Aquí comienza el resumen de noticias. Bienvenidos al resumen de noticias. Resumen de noticias. El resumen del resumen, un poquito todo compactado. Estas son algunas de las noticias más destacadas. Vamos a dar un repaso analítico de lo más importante del periodo. Como siempre, es un gusto a partir de este momento compartir con ustedes la entrega del nuevo resumen de noticias. Estas fueron las noticias de marzo. Marzo. The winner is... El secreto de sus ojos. The secret in their eyes. Argentina. Juan José Campanella. El secreto de sus ojos trajo el segundo Oscar a la Argentina. Roberto Pimpi Caminos. Fue asesinado a tiros en una emboscada. Él sabía que lo iban a matar. Apareció muerto hoy a las 6 de la madrugada. Un grupo de amigos lo acercaron al Hospital Carrasco, pero no pudieron salvarle la vida. Desde hace algunas horas ha dejado de funcionar entonces aquí este bar temático Rockefeller en la céntrica esquina de Moreno y Córdoba. Mientras tanto, nos decía Chababo Cristian, en aproximadamente 6 o 7 meses estará siendo inaugurado en forma oficial el Museo de la Memoria en este sector del centro de nuestra ciudad. Estamos trabajando codo a codo con los funcionarios de planeamiento de la municipalidad, con los técnicos, para poder adaptar el edificio a estos fines. Este lugar tendrá que tener características museológicas, las que nosotros esperamos, de rigor internacional. Hoy ha quedado confirmado. Ricky Martin acepta públicamente que es gay y dice que lo divulga como un regalo a sí mismo, en una etapa de su vida en la que se siente muy libre. Reveló abiertamente su condición sexual en su página de internet. La noticia dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos. La revista Rolling Stone tituló Ricky Martin sale del closet. Estas fueron las noticias de marzo.